Y estamos al aire, Seba. Bueno, bienvenidos a un episodio más de Adventure Zone. Les recordamos que pueden encontrarnos en el canal de YouTube de Beers and Indies, en el grupo de Facebook de Beers and Indies. También tenemos en Castbox y en EvoX, tenemos un podcast que el capítulo anterior lo tengo un poco rezagado, pero va a salir en conjunto con este. Así que va a ser doble dosis para, ¿cómo se llama?, los escuchas del podcast. Para resumir un poco el capítulo anterior, los aventureros empezaron a su primer misión, si se quiere, como agentes de la cofradía. Lo que estamos ahora haciendo o que están haciendo es que pudieron, digamos, se transportaron a la ciudad de Remas y están en proceso de abordar el crucero del mar de Tilea. Lo que habíamos quedado, o lo que habían quedado con Menelao, es que uno de ustedes era el que iba a personificar a Pirux, que es el humano que era representante de la cofradía y que se embarcó, quiso embarcarse con el artefacto, pero el artefacto, ¿cómo se llama?, lo subieron al bote, pero después desapareció. La idea es que ahora uno de ustedes, creo que era Maseroth, que había quedado como presentar a Pirux. La cofradía le sacó boleto a todos y básicamente cuando entraron a la ciudad se encontraron con unos maleantes y la guardia, después de encontrarlos, los mandó a la boletería en donde se encontraron con una persona que se identificó como Carrón, que era un elfo alto, todo vestido de blanco, con pelo blanco también, y hasta ahí habíamos llegado. Carrón, cuando los encuentra, medio que los identifica por su brazalete y dice: "Oh, aquí están". Hace es acercarse a Maseroth y le entrega el boleto que le corresponde, así como el boleto que le corresponde a los demás. En el boleto, ustedes ven, es un boleto dorado, de cartón, que lo que ven es que está su nombre, el nombre de cada uno de ustedes, en el boleto, y excepto el de Maseroth, que dice Piru. A partir de ahí, ustedes manejan la situación, digamos. Sí. Es. Sí, pregunta. Uy, el retorno, no sé si soy yo. Bueno, ¿cómo es? Estamos en el puerto, ¿no? ¿Cómo es? ¿Hay algo en el puerto? ¿Algo que...? El puerto básicamente es un puerto de entrada de pasajeros, lo cual está muy, digamos, no tiene un mercado, por ejemplo, en el puerto, pero digamos, hay rampas para el acceso de equipaje y hay una rampa especial en donde al lado de la rampa hay una boletería, que es como un puestito, y al lado del puestito está Carrón esperándolos, o sea, estaba Carrón esperándolos, y a partir de, o sea, en ese momento, o sea, ustedes ven que hay gente que está subiendo equipaje y hay algunos que con maleta en mano están embarcando en el barco. Bien. Ustedes tienen, como les dije, tienen boleto de primera clase y básicamente están con o sea, el barco, ustedes están caminando paralelo al puerto con el barco a su derecha, digamos. Bien. El barco, la rampa, la boletería, todo. Bien, bien. ¿Hay algún barril, caja o algo por el estilo? Me gustaría ver si puedo lootear algo así sin que nadie se dé cuenta. No, porque o sea, hay barriles y cajas y demás en la zona de popa, sería de la parte de atrás, en la rampa de acceso de equipaje, pero básicamente tenés entre 50 y 100 metros alrededor tuyo, que es solamente el playón, que es donde normalmente hacen fila los pasajeros para. Bien. Bueno, no sé. ¿Estamos listos para abordar? Carrón dice: "Esto es todo lo que necesitan ustedes. Ya pueden hacer el check-in en la boletería y abordar". Y medio que con una especie de bosquejo de mirada cómplice, digamos, les dice: "Espero que puedan llegar bien a destino". Yo le quiero preguntar algo a Carrón. Wilhelm le quiere preguntar algo a Carrón. así en secreto, o por lo menos en voz baja, alguna descripción de lo que estamos buscando, una descripción más detallada de lo que estamos buscando, alguna descripción del perdido, digamos, del que estamos impostando. ¿De Piruk? Sí. Carrón le responde y te dice, probablemente estén buscando algo tubular, como que eso es todo lo que... Bien. ¿Mi boleto dice primera clase? Sí, los boletos de todos dicen, incluso el de Pirux, que es el que tiene que ir a anunciarse a boletería. Bien, entonces vamos a la boletería, si ya estamos todos listos. Bueno, perfecto. Entonces se anuncian en la boletería y ahí les dice, ingresen y doblen, ingresen, por favor, aborden y doblen a la izquierda y ahí los va a encontrar Vaso Alto, que es nuestro mayordomo o nuestro azafato de a bordo, y él les va a dar las indicaciones para que puedan manejarse y tener una excelente estadía. Muy bien. Entonces ustedes suben la rampa, ven atrás suyo de que si bien el elfo se queda con ustedes, o sea, se queda mirando, los guardias siguen su camino, y en ese momento ustedes se suben al bar. Ahí en Roll20 les estoy poniendo una especie de esquema que es básicamente lo que les dice Basualto. Basualto es un humano que es un humano mago y se tiene una vestimenta, tiene una vestimenta tipo un frac, señorito inglés. Lo único que les parece así extraño es que el moño que tiene es de todos colores, es como un moño arcoíris. Pero ustedes ven los bigotitos finitos, etcétera, etcétera, y así con la mirada medio altiva dice, bienvenidos a bordo. Ustedes van a, están ingresando ahora al sector principal de la que a la noche se convierte en comedor. A su izquierda pueden entrar a los pasillos donde está su habitación de primera categoría. Y después, arriba están los aposentos del capitán. Hacia proa van a encontrar la bóveda, donde está su equipaje. Él le dice, como más como mirando a Maserot, dice, donde está su ítem completamente resguardado. Y dice... dice, bueno, y abajo pueden hacer visita para las habitaciones de las categorías más bajas y una cocina. Si quieren, más adelante, cuando ya hayamos zarpado, podemos hacer el tour del bar. Dicho esto, dice, los acompaño hacia sus aposentos. Entonces los acompaña y los deja en una habitación que si no fueran por las paredes de madera, ustedes no pensarían de que es un bar, parecería más bien un palacio. Sí tiene las camas como que todas en la misma habitación, pero están bien espaciadas, son todas camas individuales, una para cada uno, con dos plazas, así bien grandes, todas, ¿cómo se llama?, muy lujosas, muy ornamentales. Y en la misma habitación, sin cambiar de la habitación, tienen incluso un juego de living y una mesa para sentarse, y también tienen un escritorio para lo que quieran. Está bastante completito, digamos. Hacia la parte de atrás tienen incluso una zona de letrina privada que es para... Vaso Largo, ¿dónde se puede tomar algo? Vaso Alto, por favor. Quiero un Vaso Largo. Ustedes... le ordena al mayordomo, no le importa el nombre. No le importa. Ustedes me dicen y yo les proveo. Eso es mi sola misión en este bote, es para que ustedes estén a gusto. Incluso si quieren visitar en la zona del comedor, tenemos también un gabinete muy especial que puede llevarlos hasta donde ustedes quieran. Si quieren, por ejemplo, pasar una velada o relajarse en un spa, yo puedo arreglarlo y puedo conseguírselos sin ningún problema. La idea es que ustedes puedan pasar una excelente velada en este crucero del mar de... Bien, cerveza entonces, rápido. En ese momento, Vaso Alto simplemente se da vuelta, les da la espalda y se da vuelta de nuevo y aparece con una bandeja con cuatro shots de cerveza bastante grandes. Hey, no me vas a dejar, no me vas a perder de vista. Bueno, agarro una. Bueno, y mientras ustedes se me acerco y agarro la otra. Se están acomodando con las cervezas y ya ubicándose en las camas y demás, Basualto dice, si no tienen otro particular, yo voy a seguir atendiendo a los demás invitados y cualquier cosa, ustedes simplemente deben tocar esa campanita y le señalo una campanita que está en la mesa de ratona. En ese momento, Ivo toca la campanita. ¿Me traes dos jarras de cerveza más? Muy bien, pero el tiempo apremia, así que se da vuelta y ahora cuando se da vuelta de nuevo, no tiene una bandeja, pero tiene dos shots de cerveza y te los acomodas. Bueno. Y en ese momento gira como si fuera casi un giro militar de marcha y se va por la puerta y la puerta... Toco la campanita de nuevo. En ese momento de la puerta se abre la ventanita y dice... ¿Necesitan algo urgente? Y bueno, cuando dice eso, yo lo estoy señalando al nigromante Daro. Y Wilfan lo señala también al nigromante, con cara de yo lo fui. Entonces la puertita se cierra, esa puertita simplemente como que se cierra. Yo los miro a ambos y digo, ¿pueden dejar de embromar al pobre sujeto? Lo miro a Wilfan y agarro una cerveza y se la tiro a Daro. Daro se hace hacia atrás sacándose el líquido de las ropas, toma la otra cerveza que estaba en la bandeja y se la lanza a ambos. Bueno, Wilfan se agarra los dos vasos que sobraban de la primera ronda y se las toma los dos juntos al mismo tiempo. Bueno, muchachos. Este holgorio digno de una película de Zoolander. Lo que escuchan, digamos, mientras están divirtiéndose con la challa, es lo que escuchan es algunos pasos que suben en la escalera que está inmediatamente afuera de su habitación. Y en un momento, digamos, se siente una campana grande y hace ding, ding. Y empiezan a escuchar el crujir de las tablas porque el barco está zarpando. Aún no sé si notaste, perdimos a ese uno de nuevo. ¿Me salió? No, bueno. Te perdiste el... Zarpamos. Estamos zarpando. La pijama aparte. Wilfan le dice a la party, le dice, creo que tenemos que hacer un plan. A mí me gustaría saber qué hay en este barco. Si ustedes entretienen a este mayordomo, yo puedo tratar de infiltrarme en el camarote del capitán. Me parece perfecto. Entonces voy rápidamente y lo agarro a Wilfan y lo pongo encima de los hombros de Maceron. ¿Por qué arriba de los hombros? Porque ahí es donde pertenece. La nueva mula. Es la nueva mula, qué hijo de puta. Bueno, Daroth los mira a todos y le dice, miren, creo que lo más interesante que pueda haber, como ya han podido observar, es mucha, mucha cerveza. ¿Por qué no vamos al comedor y vemos qué podemos observar en lo que hay en este barco? Además podemos conseguir información del bartender. Bueno, sí, puede ser. Perdón. ¿Qué hacen? ¿Se están yendo o están totalmente debatiendo? Yo quiero cambiar de forma rata y escabullirme por las escaleras arriba tratando de llegar a la cosa del capitán. Podemos dividir, ¿eh? Yo quiero usar pies de viento y ir para la bóveda. Bueno, pará, pies de viento. Pies de viento te permite caminar en línea recta en una zona... No te permite desaparecer y aparecer en otro lado. No, por eso. Lo que va a suceder es... Vamos al principio. Lo que quiere hacer es convertirse en una rata. Sí. ¿Y escabullirse a dónde? Al arriba, a la habitación del capitán. A la habitación. Bueno, entonces estás... caminando caminando hacia la escalera hacia arriba. ¿Pero me transformo? ¿Trato de transformarme primero o no? Sí, está bien, te logras transformar. Bueno, lo que sí voy a hacer es que les voy a pasar los toques, nos vayamos ubicando. Esto obviamente, si lo ven en YouTube, lo van a poder ver, si no, no, pero les sirve a ellos también para tener para no lo mover. Bien, Wilfan está subiendo la escalera. ¿Y vos qué querías hacer? En línea recta quiero ir a la bóveda. Bueno, Entonces, si vos salís caminando, no es necesario que hagas ningún movimiento furtivo. Vos salís caminando, cuando vas pasando por el comedor, te das cuenta que en el comedor hay unas, vamos a decir, 10 personas sentadas, tomando una cerveza. Y, cuando pasar por el comedor, para, de las 10 personas esas, ¿yo puedo hablar ahí o puedo conversar? Sí. Bueno, mientras observo a todos sentados, me acerco a uno que está ahí tomando su cerveza muy descaradamente. Sí. Y le digo, che, ¿qué hay en la bóveda? El que te se da vuelta es un enano que vos lo ves y es está muy vestido con ropas así muy de galantería, digamos, como si fuera un noble político de enano. Sí. Y te dice, bueno, mi hombre, me imagino que eso es que esa es la bóveda y que ahí se guardan los objetos de valor. Bueno, ¿y todos pueden ir libremente ahí o necesito autorización de alguien? Lo que me dijeron es que los objetos de valor los entregué antes para meterlos en la bóveda y después lo único que sé es que esos objetos pueden ser liberados al salir cuando termine el crucero. Ajá, y bueno, cuando me dice eso, yo levanto una ceja y le digo, ¿y qué objetos pusiste ahí? Oh, mi amigo dice, eso es problemita mío. Bueno, entonces ahí sigo para la bóveda. Bueno, cuando llegas a la bóveda, vos ves que es una puerta de metal, digamos, que tiene una ventanita. Y bueno, eso es lo que ves. O sea, ves como que las paredes que dividen al comedor de la bóveda están todas hechas de metal, ya no es madera que cierra todo. Bueno, entonces le toco la puerta de metal a ver si alguien me atiende. Golpeas la puerta de metal y te atiende Basualto, que estaba ahí, y dice, ¿le puedo ayudar en algo? Sí, vengo a retirar mis objetos de valor. Dice, lamentablemente no puede ser porque nuestra compañía tiene una estricta política de seguridad y solamente puede hacer abierta la bóveda cuando estemos en el puerto. De hecho, tiene un sello mágico que solamente permite ser abierto por alguien que esté en el puerto de ¿cómo se llama? De destino. Ah, bueno, bárbaro. O por realizar una acción. Sí. Bien, lo que Darod hace es, al ver que Ivo se retira, se dirige hacia el salón comedor, observa a todas las personas que están dando vueltas por ahí y se sienta justo en la barra. Lo mira al cantinero y le pide una jarra de cerveza. Bueno, el cantinero se parece sorprendentemente a Basualto, pero obviamente está vestido con el chalequito de cantinero y sí, tranquilamente te alcanza. ¿Qué es lo que me habías pedido? Una jarra de cerveza. Una jarra de cerveza. Muy bien, yo la tomo, le doy un sorbo y saco de mis bolsillos una moneda de oro para entregársela como propina. Y le digo, por tantas molestias, mientras leí un ojo. Me hiciste preguntarme si tenías monedas realmente. Está, te digo. Sí, creo que sí. 20. Sí, tenés 20. Bueno, vos le soltás un par de monedas y el tipo... Una sola, tampoco. Casi no deja que toque la barra y pasa la mano así como con el trapo para limpiar y desaparece, ¿no? Te hace un gesto, no te dice nada, pero te hace un gesto como de aprobación. Y lo que voy a necesitar es que Wilfan haga un rol de explorador. Ese era, ¿cuánto era? 8, ¿no? Tu rol de explorador. Sí. 5. Perdón, de nuevo, vamos a hacerlo como habíamos convenido. ¿Cómo era? Tenés que tirar un D20 y tiene que salir en los últimos 8, o sea, más que 2. 9. Bueno, básicamente lo que pasa es que cuando vos estás subiendo la segunda parte de la escalera, de la puerta de la habitación del capitán sale alguien que, digamos, lo mejor que podés describirlo es que es el capitán, digamos, y sale... Y te, básicamente pasa por al lado tuyo y no te ve. Sale hacia la cubierta, digamos. Yo me mando para adentro. Mandás para adentro. Lo que voy a necesitar es que tires otro igual, otro de 20 igual, a ver si llegás antes que se cierre la puerta. 16. Muy bien, con 16, básicamente te escabullís y entras antes que cierre la puerta de su habitación. Excelente. No quiero hacer otra cosa. Sos Piruxen para todo el barco, digamos. Sí, sí, sí, lo tengo en cuenta. Ya están con Yo después quiero hacer una percepción y ver qué hay dentro. Vale, vamos a hacer. Sí, en realidad había dicho Vaso Alto de que después nos iba a poder dar una guía por el barco. Así que, no sé, le toco la campana para llamarlo. Sí, pues, dale. Bueno, ¿viene Vaso Alto? El momento de que vos tocas la campana es como si estuviera programado. Se abre la puerta de la habitación. Sí. Y está Vaso Alto con su vestido de gala, digamos, y con una toalla una servilleta, digamos, en el brazo izquierdo. Y le dice, sí, maestro, ¿qué es lo que necesita? Sí, quería saber por el recorrido que nos ibas a dar. Quería saber si ya podríamos empezar o estamos esperando algo más. En ese momento, Iwo toca de nuevo la puerta de la bóveda. Bueno, vos, Iwo, sí. Ahora le voy a hablar al jugador. Vos, Sergio, sí. Vos no estás viendo directamente a Mácero. No. Entonces no sabes qué está pasando. No. Digo, porque vos tocaste la puerta y por ahí querés tocar la puerta porque sabés o pensás que Mácero está con Vaso Alto. Sí. Pero no lo sabes. Digamos, Iwo no lo sabe. Entonces volvemos ahora al personaje. A ver, vos tocas la puerta y aparece Vaso Alto en la puertita. Y dice, sí que se lo ofrece. ¿En la puertita de la bóveda? Sí. Bien, cuando le veo la jeta a Vaso Alto, uso pies de viento para volver de nuevo a la habitación. Lo más rápido que pueda. Bueno, eso a mí me está diciendo que vos estás presumiendo otra cosa, pero dale, hacemos así. Inmediatamente. No, no estoy presumiendo nada, tío. O sea, quiero hacer eso. Por casualidad, ¿no? Dale, entonces te disparás para el otro lado. Sí. Y inmediatamente llegás y lo ves a Vaso Alto de espalda, mirándolo a más. Y ahí digo, pero, ¿cómo puede ser si me habías atendido en la bóveda? Dice, bueno, es simplemente magia, eso no hay tanta ciencia. Ah, ¿entonces estás en todos lados vos? Una forma de eso. Bueno, bárbaro, después me decís cómo abrir la bóveda, ya que teóricamente había un sello mágico, ¿no? Y se abría desde el muelle, pero yo te vi adentro. Mi especialidad, dice, es la magia de portales. Que vos estuviste viendo es un portal hecho en la puerta de la bóveda. Ah, buenísimo. ¿Y después puedo usar el portal? El portal no se usa, ese portal particular no se usa para pasar, sino que se usa para... Y bueno, entonces ahí refunfuño y me quedo tranquilo, me siento en el piso. Yo tengo una acción. En ese momento dice, ¿el señor Pirux va a querer el tour? Sí, por favor. Bueno, entonces, ahí me paro y digo lo también. Bueno, entonces van los dos. Entonces dice, y directamente van para abajo y arrancando desde abajo, llegan a la habitación, llegan a una habitación en donde lo único que se ve de la habitación es como una especie de ventanita chiquita, y dice, del otro lado está nuestro cocinero, que es el que se encarga de la alimentación de todo el barco a toda hora, y esta es la cocina, y la misma cocina sirve como caldera para el motor del barco. Y dice, por acá, y los hace caminar por un pasillo medio estrecho, dice, estas son las habitaciones de los niveles inferiores. Si ustedes ven que está un pasillo... ¿sí? En la cocina, ¿qué pasa si hay una rata? Nosotros no tenemos ratas en el barco. ¿No hay ratas? Si esto sucediera, tenemos un equipo de eliminación, por supuesto. ¡Apa! Bueno. Entonces dice, sigue caminando con ustedes, y ustedes pasan por un pasillo que es angosto, y de un costado, de ese pasillo angosto, hay como unas puertas de camarotes, y del otro costado hay simplemente claraboyas que se ven para afuera. Entonces, cuando caminan más o menos unos 100 metros, suben por una escalera, ¿sí? Y suben a la parte interna de la bóveda, y cuando los hacen subir a la parte interna de la bóveda, lo que ustedes pueden ver es que la habitación es prácticamente un cubo de acero inoxidable, pero en el centro hay como un pedestal de metal. En ese pedestal de metal hay una como una hendidura con forma de mano, ¿no es cierto? Y dice, en esta es nuestra bóveda, y dice, tenemos un sistema de seguridad que solo puede ser abierto por un empleado nuestro que se encuentre en el destino del barco, ¿no es cierto? ¿Y qué pasa si no pone la mano un empleado? En el caso de que no ponga la mano el que ponga la mano no sea un empleado de la empresa, dice, y que no sea un empleado que haya estado en Magrita, que es la ciudad de destino, directamente, automáticamente perderá la mano. Ese es nuestro sistema de seguridad infalible y por eso es parte del tour. Entonces, si tienen alguna pregunta, si no, continuamos. Continuamos. Bueno, entonces suben por una escalera y salen a la puerta. Y bueno, ahí les explica el sistema de propulsión, que es un sistema combinado de velas y vapor. Y les explica que tienen algún sistema básico de defensa por si en el caso de piratas. ¿Puedo hacer un chequeo de percepción ahí? Por supuesto. Quiero saber qué es lo que puedo ver en ese entorno. Bueno, tirá un D20 y vas a tener que sacar dentro de los últimos 4. Tenés que sacar 16, 17, perdón, 18, 19, 20, 19, 18, 19. 19 saqué. Muy bien, 19. Bueno, ahí lo que ves es, bueno, básicamente lo que ves es, digamos, te das cuenta de las capacidades de guerra de la nave, te das cuenta de que en un momento fue una nave de guerra directamente, te das cuenta que hay algo raro en cómo está adosado la bóveda, que es de metal, a la madera, digamos, del barco, pero no algo raro o malo, sino que como que no te das cuenta cómo, digamos, cómo si está apoyado, no está apoyado, si está como enganchado a la madera o ese tipo de cosas. ¿No hay nada que pueda levantar después, de ahí? ¿Levantar en qué sentido? Sí, ¿no puedo lootear algo? ¿No puedo robar algo? No, o sea, no hay lootear. No hay nada como... ¿Una, o sea, cuerda? Sí, ¿un arpón? ¿Algo? Sí, hay... cuerdas hay, claro, cuerdas hay, no sé, las no las va a poder lootear, la pólvora no está arriba, que está guardada, las bolas de cañón, después, sí. Después hay una reposera para tomar sol, si querés lootear eso está todo peor. No, quiero ver si puedo lootear una bala de cañón. Y yo, a ver, vos tenés la mochila llena, ¿no? O sea, la podés lootear en el sentido que te la podés llevar en la mano, pero nada más. Bueno, la levanto en la mano. Bueno, entonces el tour continúa, medio que Vaso Alto te mira medio raro, vos con una bala de cañón en la mano, tenés las dos manos ocupadas en la bala de cañón, así que vas a tener desventajas y tenés que mover. Entonces continúan, se van para hacia lo que es proa, digamos, a la parte de atrás, y ahí es donde se encuentran con el capitán. El Vaso Alto les dice... Este es el capitán Palazzi, y el capitán Palazzi tiene estos son los invitados especiales de primera categoría. Es el capitán Palazzi, típico barba de marinero con la pipa en la mano y el sombrerito blanco, perdón, el sombrerito de tres puntas. Dice, les doy la bienvenida a bordo y espero que tengan un muy disfrutable crucero. Espero que puedan disfrutar de las costas. Yo soy principalmente muy afín a las costas del sur de Tilea los acantilados del punto del tonto. Que son unos acantilados que vamos a tratar de pasar lejos, pero son muy lindos de ver, que los vamos a ver estribor. Mientras tanto, ustedes también, bueno, pueden apreciar de que la noche va cayendo dentro de lo que es crucero. Ustedes ven hacia afuera y ven que es el atardecer, ¿no es cierto? A todo esto, Wilfan. Yo, sí. Quiero saber qué hay ahí adentro. Todo mi objetivo fue ir a ver qué hay, a husmear en el camarote del capitán. Bueno, entonces vas a tirar un D20 y tiene que salir dentro del rango de... Uf, 2. Bueno, en ese momento lo que vos ves es básicamente no mucho, es como si entras y todo es demasiado grande para vos, entonces como que ves la parte de abajo de la de un escritorio, la parte de abajo de, pero digamos no mucho más que eso, no encontrás, por ahí se ve a lo lejos que es digamos, algunos trofeos, pero nada que te llame la atención que no sea digamos dentro del cuarto de un capitán. Entonces tenemos a Wilfan convertido en rata en la habitación del capitán, a Daroth en el comedor tomando una cerveza, y a Iwa y Maserot continuando con el turno, ¿cierto? Sí. Entonces Iwa y Maserot lo acompañan a Basualto y digamos no, terminan... me quedo ahí al lado de la vela con la bala ahí en... Entonces, Pirux, o sea, Basualto le dice a Pirux, ¿continuamos? Sí, continuamos, por favor. Bueno, entonces se meten en el cuarto del capitán y bajan por esa escalera. Y ahí mientras tanto, te va contando la historia del galeón, que primero fue uno de los... fue la nave insignia de la flota de remas, y que, digamos, este galeón lleva destruido 12 barcos piratas de la zona del punto del tonto, que es donde antes había emplazamientos piratas. Mira, terminado, o sea, cuando llegan a la puerta de tu habitación, en realidad Basualto te lleva al comedor. Sí. Y te dice, en este lugar es el salón recreativo, dice, y un comedor alto, lleno de candelabros y en las paredes hay, no serían pinturas, pero serían como banners, como banderas, digamos, que van colgando y van contando la historia de las diferentes conquistas del bar. El lugar tiene candelabros colgando que se mecen con las olas del mar y tienen, ¿cómo se llama? Bueno, notan que hay cuerdas y, digamos, cosas que son más particulares de un barco colgando del techo. En la parte de abajo tienen la zona donde está la barra, está como digamos, rodeada de, obviamente, de barriles con las bebidas, y como que los barriles forman una C y para cerrar la C está la barra con el bartender, digamos. El comedor también dispone de una especie de ascensor chiquitito que se ve solamente como una especie de torre. ¿Ven? Es una torre con una puertita chiquitita se ve que desde ahí llega la comida. Y es básicamente esto, y se da vuelta en Basualto y les dice, con esto concluimos el tour. En 15 minutos se servirá la cena, y espero que pasen una muy buena noche y una muy buena velada. Cualquier cosa, ya saben, estoy a su disposición. Y por supuesto, también está a su disposición, cuando quieran, el gabinete de los placeres. ¡Apa! ¿Cómo es eso de los placeres? Bueno, estaba ahí. No sé, vos estás en la cubierta. No lo escuchaste nada, digo. Ah, ok. Yo, Wilson, bueno, ¿puedo salirme de la cosa del capitán? ¿Está cerrada la puerta? ¿Puedo escaparme? ¿Puedo hacer algo? Sí, la puerta está cerrada. Lo que, digamos, lo que podés hacer es tratar de salir de alguna manera. Si querés, vamos a hacer un rol. ¿Hay alguna ventana? ¿Hay alguna cosa que me haga salir al exterior del barco? Sí, una de las ventanas está como, digamos, como entreabierta, digamos. Bueno, me intento escabullirme por ahí entonces, para tratar de llegar al ¿cómo se dice? A la parte de afuera del barco, a la parte superior del barco. Diría dónde está Iwo, pero no sé dónde está Iwo, digamos. O sea, no sé cómo se llama esa parte del barco, pero a esa zona trataría ir. A la cubierta. A la cubierta, eso. Entonces, dale, lo que te voy a pedir es que hagas un D20 de nuevo. Y vas a tener que esperar tu rol también. 11. Bueno, lo que sucede es que vos llegás a la cubierta y te desconvertís, pero estás en bolas en la cubierta. Sí, perfecto. Excelente. Todo lo que quería. Bueno, ahí me encuentro con Iwo, claramente, o sea, no sabía que estaba ahí. Y nada, estoy con el traste al viento y... En ese momento abro la jeta, así digo, no, ¿qué estoy viendo? Y le doy la bala de cañón para que se tape. No, vos te das vuelta y de repente ves a un gnomo con barba, en donde la barba casi le cubre las partes, pero no le cubre. Sí. No, no, no cubre esa parte, no cubre esa parte. Bien. Digo, toma, Wilfan, no quiero ver esto, o sea, no quiero ver el péndulo. Agarro la bola de cañón y estoy, obviamente es extremadamente pesada, pero estoy tratando de cubrirme con la bola de cañón. De cualquier manera le pregunto a Ivo, ¿y los otros dónde están? Estaban haciendo un tour, la verdad que no tengo la más puta idea de dónde están. ¿Y se sabe algo de lo que vinimos a buscar? No, no se sabe nada, pero hay una bóveda que es muy interesante. Aparentemente tiene todas las posesiones de valor de todos los que están acá. Y me crucé con un par de aristócratas que quizás tengan algo de valor. ¿Qué opinas al respecto? Yo estuve en el camarote del capitán y no encontré absolutamente nada. Lo que sí me gustaría seguir buscando, investigando, porque acá no sé, acá hay algo raro. No sé qué, pero hay algo que no me cierra. Sí, dejando de lado que hay un gnomo semidesnudo con una bala de cañón entre las manos. Aparte, estuve en la bóveda y tienen como un sistema medio extraño que, según me dijo Basualto, si pones la mano te quedas sin la mano. Pero supongo que hay muchas cosas interesantes para ver ahí. ¿Qué hacemos? ¿Vamos a buscar a los otros? Podremos pedir de nuevo un tour. Se me ocurre a mí, ¿no? Que le podremos decir a Darot que ponga la mano. A ver qué pasa. Eso puede ser. Claro, puede ser. Eso estaría bueno. Total, si ya no pega una mano menos, menos le va a hacer. No le va a hacer absolutamente nada, no tener una mano. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? ¿Vamos a la habitación, tocamos la campanita? Vamos, primero. Sí, vamos para atrás. Vamos para atrás. Así que Wilfam empieza a bajar hacia la habitación. Ahí va. Y obviamente ya. No, no, no me vestí todavía. Se sintió lindo el aire marítimo. Así que sigo en bolas. Bueno, toco la campanita. Adelante. Veme. Seba, está muteado, Seba. Perdón, estaba muteado. No, lo que decía era que, bueno, que ustedes llegan a la habitación. Lo que sí era. ¿Cómo se llama? Bueno, entonces Wilfan estaba todavía en bola, qué sé yo, Iwo estaba ahí, ¿no es cierto? Daroth y Maseroth barra Pyrux, ¿qué están haciendo? Cada ¿Hola? se me parece. Me gustaría hacer una suerte de interrogatorio al barman del comedor. Bueno, a ver. Bueno, yo mientras estoy en la barra del comedor, termino la primera cerveza al barman para que me sirva otra. Cuando se acerque y me retire la jarra, saco dos monedas más y entregársela al momento de que le estira la mano, yo retiro la mía y le digo, usted conoce muy bien a todos los que pasan por aquí, digo, hace mucho tiempo que trabaja acá. De nuevo, pregúntame porque se te cortó. Hola. Cuando me está por retirar la jarra vacía, saco dos monedas, les hago un amague de dárselas. Sí. Y le pregunto, ¿hace mucho tiempo que trabajas acá, a cada uno de los tripulantes? Dice, sí, lamentablemente, mañana tengo que bancarme a los tripulantes de este crucero, sí. Incluso a los que trabajan contigo. Sí, por supuesto. En ese momento le pongo las dos monedas en la barra, como una especie de demanda de acercarme por encima de la barra, como para hacer un secreto, y le digo, porque estoy un poco interesado en lo que hay, y le hago señas hacia donde está el corredor que lleva a la bodega. Dice, ojo, eso te puede llegar a costar más que 2 monedas. Yo me hago un poco hacia atrás y le entrego las dos monedas sin problemas y le digo, empecemos un poco despacio, cargado realmente de lo que hay ahí atrás. Hola, hola. Sí, Sí, ¿qué pasó? no entendí, no escuché nada, digamos, perdón, por ahí es mi conexión que se cortó. A ver, esperen que ¿Repito? voy a entrar de nuevo ¿Dónde rápido. quedaste? Para que ya entro de nuevo rápido a ver si es mi conexión. Un gnomo en pelota. Y ahora está fumando El una pipa. tiempo. Está fumando de la pipa. ¿Estás fumando la pipa en pelota? Sí, así tirado en la cama. ¿Y la bola de caña dónde la dejaste, boludo? ¿La bola de cañón? No, no, la traje, arrastrándola, pero la tengo. De hecho, me voy a agregar al inventario bola de cañón. ¿Dónde está? ¿Dónde Pero como está? que pesa mucho, ¿no? Para Pesa un mucho, gnomo. pesa mucho, pero nada, la vamos a dejar por ahí. Algún Bah, uso le ¿qué vamos a pesa dar. una bola de cañón? ¿15 kilos? Y no sé, ¿20? depende de qué tan bola de caña. Oye, ahí está el bola de caña. Usted me entregó Bola de cañón, bola de cañón. Ay, ¿por qué hace estas cosas? Sí, la verdad que no sé si les cuadra, o sea, no trato de romper nada, ¿no? No quiero cagarles la vida tampoco. Rompa todo. No, todavía no sé qué está pasando, digamos. O sea, no sé qué va a pasar. Yo quiero simplemente adelantarme a cualquier posibilidad, si puedo encontrar algo, si puedo romper algo. Pero no sé, digamos, no sé por dónde van los tiros todavía. Y a mí me interesa saber qué hay en la bóveda esa. Sí, totalmente. Y ahí está la reliquia, nos dijo al principio. ¿Qué reliquia? Lo que estábamos buscando. ¿En serio? ¿Cuándo, boludo? Al principio dijo, me habló a mí, me dijo una seña, me dice, y tenemos su objeto guardado en la bodega. ¿Y qué objeto es? La reliquia, supongo que debe ser. ¡Ah! No había escuchado ese, ¿no? Mira. Sí, el punto por ahora es saber cómo entrar. ¿Me escuchan? Sí. Sí. Hola, sí. Hola. Recapitulemos. Para los que no prestaron atención, sí, hay un tipo de la cofradía que se llama Pirux que se iba a meter en este crucero y había dicho que había localizado la reliquia, ¿no es cierto? Sí. Había meterla en el crucero, pero desapareció, ¿me acuerdo hasta ahí? Sí. Cuando entraron, Basualto les dice que en el tour les dice que la bóveda es donde se guardan los objetos valiosos de cada uno, para que no haya problemas ni haya robos adentro del crucero, y que la bóveda está mágicamente sellada para que solamente pueda ser abierto por alguien de la empresa en el pueblo de destino, Magritta. Bueno, ustedes, Wilfan e Iwo, están en la habitación y Darod y Maseroth están en el comedor. Maseroth, que supuestamente está actuando como Pirux, está en el comedor, y Darod está medio extorsionando al cantinero. Al cantinero. Ya le pasó al principio 2 monedas, le pasó 2 monedas más después, y ahora estaba con lo último, ¿no es cierto? Vos de nuevo, que ahí es cuando se me entró a cortar. Bueno, pregunta antes al DM. El personaje de este Pirux, el original, no Maseroth, sí. ¿Él es el que desapareció o no? Me perdí un poco con esa parte. ¿Sí? Desapareció antes de poderse subir al crucero. Por eso lo estoy reemplazando yo. Ok, bueno, sigo entonces en personaje. Lo último que había dicho fue que el cantinero me pide más monedas, me hago un poco hacia atrás y me río y le digo, vamos un poco más despacio. Primero, contame quién es el que realmente está a cargo de ahí atrás. El que está a cargo de ahí atrás, por las monedas que ya he recibido, el que está ahí a cargo ahí atrás, te puedo decir que es el personal del personal del barco, en este caso. Solamente él, porque parece que ese tipo está en todos lados. Sí, tiene su manera de ocuparse, dice. De acuerdo. ¿En algún momento descansa? ¿En algún momento no, descansa? No, de nuevo no te entendí. ¿Qué decís? Pregunto si... Le pregunto al cantinero si él en algún momento... Basualto descansa. Dice, yo no lo he visto descansar, pero asumo que debe estar. En ese momento, 10 piezas de oro, y las tengo, digamos, haciendo una demanda de pesarlas en mi puño, y las pongo justo en una distancia entre el cantinero y yo. Y le digo, necesito información sobre en qué momento esas puertas se abren, o en qué momento puedo ver cuando se abran, pero no les doy las monedas, sino que a una demanda. Como que se las presentás ahí. Exacto. Bueno, para eso vas a hacer un chequeo ¿cómo se llama? Bribery, sería como de soborno. Sí, de soborno. Claro, de sobornar. Para eso lo que te voy a pedir es Explorer, dale, tira un D20 y tira de Explorer. Tira un Explorer nomás. Tira un D20. No, tira un D20. Ah, un D20. Ahí va. 13. ¿Te va? ¿Te caldo, che? Estás muteado. Estás muteado, sí. Y es así cuando vemos y escuchamos los relatos de Wilfan el desnudo. Está viendo la publicidad de Tribago. Está por todos lados, la de Tribago. Es como vaso largo o vaso alto. ¿Vaso largo? Vaso largo. Es lo mismo, entonces Vos sacaste 13. Sí. Lo que sucede es que el tipo te dice las monedas primero y habla. Entonces, agarro. Voy ahí, ratón. Pongo el puño hacia abajo contra la barra, dentro de mi puño cerrado. Y le digo, primero la información, si no hay monedas. Y con ese rol de soborno, el tipo te dice, bueno, que disfrute la velada. Gracias. De vuelta y me retiro. Bueno, ok. Maserot, ¿algo vas a hacer? Yo estaba ahí en el comedor, ¿cierto? Sí. No, solamente voy a... No sé si ya es la hora de la comida, no sé en qué momento estábamos del día. Sí, ya estaban a punto de servir la comida. Ah, bueno, entonces voy a buscar una mesa para sentarme y observar, ver a los otros pasajeros. Bueno, entonces, en ese momento, en el bar, en el comedor, entran a sonar unas campanas que realmente no sabes de dónde sale ese sonido porque no estás viendo las campanas, pero entran a sonar unas campanitas y del comedor de los costados del comedor, las vasijas que estaban colgadas en los estantes, etcétera, etcétera, se colocan solas, flotando hacia las mesas del comedor. Y en ese momento aparece Basualto y entra a sacar desde ese ascensorcito que hay chiquitito, entra a sacar platos con una velocidad que no pareciera que los platos salen de ahí o ascienden por eso, digamos, como si fuera una línea de montaje, entra a sacar platos y llena los tres tablones del comedor con todo tipo de comida. Y a partir de ese momento se para ahí cerca de la barra y dice... la mesa está servida que tengan una excelente cena. Y ese la mesa está servida, que tengan una excelente cena, de alguna manera lo escuchan Iwa y Wilfan como si estuviera dentro de la habitación. Es como si hubiese un intercomunicador y todos lo hubiesen escuchado. Bien, Wilfan entonces no puede resistirse a sus propios instintos y sale corriendo así como está y va al comedor. En el momento de que vos, Wilfan, cruzás a Basualto, medio a la carrera yéndote a... Es como que... Cuando estabas de espalda, o sea, Basualto estaba a espalda tuyo, vos estabas en bolas, pero cuando pasaste por su costado hacia adelante, de repente estabas vestido con tus vestimentas. Llegaste al comedor totalmente vestido y es más, tu ropa tiene hasta incluso menos suciedad que lo que tenía antes. Como si te lo hubiesen pasado por lavarropa y te lo hubiesen... Entonces llegás así, es más, incluso la sangre de los orcos, lo chamuscado de los rayos, todo eso es como que se hubiese lavado. Bien. Yo, sí. Cuando Wilfan está pasando por el costado, Basualto como que lo mira como una especie de mirada de como diciendo qué poca categoría, digamos, y cuando mira para adelante hacia el comedor de nuevo, digo, no de gala, pero con tu ropa bien. Yo voy atrás de, o sea, mientras pasa eso, veo eso, voy atrás de Wilfan hacia el comedor y cuando estoy enfrente de Basualto, me bajo los lienzos. En el momento que dejas tus lienzos abajo y te pones derecho, se suben de nuevo. Y me los bajo de nuevo. Y lo mismo, parece un resorte. Y lo miro a Wilfan y le digo, ¿qué carajo está pasando acá? lamentablemente Wilfan no está prestando atención en eso, está entretenido con la comida. Ni siquiera se dio cuenta de que estaba vestido. La cena tiene digamos... se lleva a cabo sin mayor otra preocupación. Ustedes comen y básicamente mientras van comiendo, Basualto va trayendo los mismos platos que se comieron, los va trayendo de nuevo, cosa de que ustedes tengan de lo que quieren siempre. Con esto, lo que va a suceder es que ustedes, si tenían baja su salud, se los va a decir la to. Entonces, recuperan su fortaleza, su energía y hasta ahí, ¿cómo se llama? Todo bien. No sé qué si quieren hacer algo después o de la cena o qué hacen. No, ustedes, mientras estamos cenando, ahí la parte junta, ¿viste? Los miro a los tres y empiezo a hablar y les digo, ¿qué opinan? ¿Cómo hacemos para entrar a la bóveda? Aparte, recién se juntan con Wilfan, digamos. Sí, claro. Sí, igual a mí... a Wilfan y le contó un poco sobre lo que vio en la bóveda, ¿no? O sea, por lo menos eso sabe. Yo, a ver, como Wilfan, se supone que es un está protegida por magia, pero solamente este pibe, este mayordomo, es el que puede entrar. A mí lo que me llamó la atención desde el principio fue el moño multicolor. Trataría primero de averiguar de dónde vienen las propiedades mágicas de la caja, de la bóveda, y tratar de ingresar antes de llegar a puerto, claramente, y ver si hay algo ahí. La otra cosa que me llama la atención es de que todo es demasiado mágico, hay demasiada magia también envuelta, entonces no sé si estamos en peligro o no. Solo miro a Ivo y le pregunto como Daron no estuvo en contacto con él, le pregunto, ¿vos fuiste al... te dijeron cuando estuviste frente a la bóveda? Y estábamos con Masgrad y al medio del cubo de la bóveda hay un pedestal con donde, teóricamente, según lo que dice el mayordomo, tiene que poner la mano un empleado. Si no te arranca la mano, te quedas sin mano. Ese es por lo menos la advertencia de la seguridad de eso. Pero bueno, aparentemente están todas las cosas valiosas ahí. Así que yo creo que deberíamos hacer algo. ¿La bóveda se abre solo en destino? Claro. O por lo menos eso dijo Vaso Alto, pero no le creo nada, porque la verdad no confío ni en vos ni en nadie que use la magia, salvo Wilfan, que en realidad la magia lo usa él, más que nada. Lo que podríamos hacer es agarrar la campana que tenemos en la habitación, y es un plan algo osado, pero yo sé que les va a gustar. Podemos ir hacia la bóveda, tocar la campana y se supone que este mayordomo aparecería. Lo que podemos hacer es, por las buenas o por las malas, hacer que ponga la mano en eso que decís. No sé, si a mí me plantó vestido sin chistar, me parece que es demasiado poderoso como para que podamos hacer algo. Sí, además dijo que hay un sistema de portales mágicos que lo transportan de un lugar al otro. Yo creo, la verdad, que habría que hacerle algún tipo de daño. Para mí tendríamos que buscar la fuente, si hay una fuente de magia, tratar de destruir esa fuente de magia, o de alguna forma podemos, no sé, cortar el barco de esa parte y sacarlo la miércoles y escaparnos con la bóveda completa. Podríamos cortar la mano. El tema es que dé la alarma y tenemos todo el personal del barco en alerta. ¿Qué objetos tienen ustedes de estos objetos raros que tenemos? Yo tengo la capacidad de sacar la información a una persona muerta. Es un hechizo que puede o no salir bien, pero podríamos, como último recurso, emboscarlo, matarlo y sacar la información. Yo no creo que lo podamos matar, pero... Yo tengo el gnomo que abre las puertas. ¡Apa! Ese me gusta. Podemos dejarlo esta noche. Sí, lo mismo no sé si el gnomo abre puertas mágicas, teóricamente son puertas mágicas. Creo que no habría puertas mágicas. Creo. Yo digo que tratemos de cortarle la mano. Sí, pero no tiene que ser precisamente a Basualto, tiene que ser algún personal del barco, sí, ¿no? Tiene que ser algún empleado de la empresa. Algún empleado de la empresa. Entonces busquemos a alguien, el cantinero, alguien que no sea tan poderoso y... Eso puede ser. ¿Pero realmente un empleado cualquiera tiene acceso o solamente el personal de seguridad? Y probamos. Y si probamos, ya cortándole la mano a uno, tenemos un cadáver adentro quizás. Sí, lo mismo que... Pregunta al DM, ¿cuántas personas hay comiendo con nosotros? ¿Cómo? ¿Cuántas personas hay comiendo con nosotros? Y ahora tienen unas 6 personas. Bueno, muchachos, pelea. Y le cortamos la mano a todo el mundo. Les cortamos la mano a todo el mundo. ¿Y por qué no esperar a que lleguemos al destino? Antes que... O sea, mientras ustedes están diciendo eso, se acerca Basualto y dice... si terminaron de comer y quieren, pueden probar nuestra cámara del placer. Es particularmente indicado si ustedes quieren pasar un buen rato y relajarse después. ¿Y qué es eso de la cámara del placer? Básicamente, nosotros llevamos en el bote, llevamos una cámara mágica que permite a ustedes transportarlos a un lugar que ustedes deseen. Por ejemplo, quieren relajarse en algún spa, o quieren ir a una pileta, o estar en una playa paradisíaca, nosotros podemos arreglar una visita ingresando. Mientras está hablando, le trato de pegar en el estómago. Ah, bueno, entonces... Pardiale. Bueno, dale, no, lo que vas a hacer es tirar tu dado de guerrero. Ya lo tiré, salió un 8. Bien, porque vas suelto lo que va a hacer. Bueno, entonces básicamente lo que sucede es que le pegás a Basualto en el estómago. Ajá. Se agarra el estómago y retrocede dos pasos y lo que dice es podría haberme dicho, o sea, así como sin aire, pero dice podría haberme dicho que no lo desea, y como que se da media vuelta y se... Lo miro rápidamente Wilfan y mientras se está yendo voy y trato de agarrarlo por la espalda a Basualdo, ¿no? Básicamente lo que pasa es que desaparece, o sea, se va del comedor antes que vos llegues, y vos medio que corriste las mesas, corriste la silla y demás, armaste medio todo un quilombo, pero él se te fue, y cuando abrís la puerta del pasillo entre el comedor y su habitación, como que ya no está, digo. Ya no estaba, bueno. Yo tengo un plan, gente, volviendo a la escala. Todo esto ya es de noche, ¿no? Sí. Pero yo tengo un plan. Y están en el medio del mar, de la nada, digo. Sí. Pero esto no quiero el ex máquina acá presente, así que el DM se tiene que tapar los oídos. Le digo, como Wilfan le dice a los muchachos, no, me parece que no vale la pena entrar en una pelea. Si lo que dijo fue que puede transportarnos a esa cámara de los placeres al lugar que nosotros deseemos, por lo tanto podría transportarnos, si lo deseamos, al dentro de la bóveda. Entonces, para mí lo que tenemos que hacer es por lo menos dos que vayamos a esas cámaras de los placeres e intentemos meternos dentro de la bóveda. Sí, bueno, pero una vez adentro de la bóveda, ¿cómo abrimos el pedestal? Y los otros dos, no sé, que alguien vea cómo sacarnos por fuera. ¿Viste, dado nosotros que dos podemos, o sea, si tenemos la seguridad de que hayan entrado, otros dos podemos, por las malas, señalo, haciendo una demanda de cortar una mano. O se puede hacer algo como que, no sé, como que dentro de la... O sea, este Basualto sigue siendo un empleado, por lo tanto puede abrir la bóveda. ¿Y el capitán? Y el capitán puede abrir la bóveda. ¿Y el capitán será tan poderoso como Basualto? No sé, pero no sé si tiene sentido matarlos, porque después igual tenemos que llegar a destino, entonces para mí tenemos que robarle las cosas de adentro sin que se den cuenta. Sin que se den cuenta, lo dudo. Y lo que se puede hacer es que alguno de ustedes se haga, no sé, el que necesita algo de adentro, convenza al capitán, por ejemplo, y que lo abra. O convenza al cocinero, o convenza a alguien que abra la bóveda. Más que convencer, amenazar, me parece. Pero podemos obligar a que alguien active esa, meta la mano ahí adentro y que sea un empleado. Pero ¿y por qué queremos sacarla antes de llegar a destino si de todas formas tenemos que esperar a llegar a destino en el barco? No importa. O sea, lo que pasa es que lo que está ahí adentro se supone que es muy importante. O ese aparato que estamos buscando, ese artefacto que estamos buscando, es extremadamente importante. Y no creo que nos vayan a dejar llegar a destino así nomás, o cuando lleguemos a destino no vamos a poder salir con los bolsos así nomás. Cuando Ivo lo escucha decir eso, Maserot lo mira y le dice, ¿qué te pasa, Maserot? ¿Te estás cagando? No, estoy buscando una alternativa, no, que no tengamos que matar a nadie y estar en medio de un barco a la deriva, quizás. Sí, y bueno, contame entonces por qué carajo te dicen el grande. Te tendría que decir el cauto. El cauto. No, bueno. Entonces, bueno, no le presto atención y sigo escuchando los planes diabólicos de Will. Son esas dos alternativas: o matamos a todos y nos hacemos dueño del barco y lo manejamos a gusto, o tratamos de sniquearnos adentro de la bóveda de alguna forma. Para mí, sniquearnos no va a resultar, ¿no? Y no sé, lo que pasa es que vamos a tener todo, o sea, vamos a seguir en viaje con un barco en alerta si es que alguno... Sí, lo mismo, ¿qué pasa si la seguridad se triggerea? O sea, si se suena la alarma, ¿qué nos va a pasar? Y vamos a tener que pelear. ¿Contra quién? Contra los que aparezcan. Y supongo que este vaso largo y pero vaso largo la tiene muy larga, boludo. O sea, que no, nos van a meter presos, ¿qué van a hacer? ¿A dónde nos van a ir? No sé. Nos van a tirar De una forma u otra creo que vamos a terminar en las malas si es que el sneaking no nos sale. Bueno, podríamos ir como con eso como primera opción. Bueno, yo voto por amenazar al capitán o a Basualto que hablan las cosas y tomar el barco. Bueno. Pero no estoy muy seguro si Maserati Grande va a tener los huevos para hacer eso. Que tengo los juegos, los tengo, pero me parece que no es la solución. ¿Entonces no estás con Me nosotros? encanta que sobre un motín en un comedor de un barco. Sí, ¿no? Bueno, viendo que no tiene ningún sentido la discusión, Wilfan se dirige al camarote de él y toca la campanita llamando a Basolar, o Basolar, no sé, nunca vale. En ese momento, a la puerta, vos notás como que Basualto, a través de la mirilla de la puerta, dice, medio así como con sueño, dice, sí, ¿qué se le ofrece al maestro? Quisiera ir a la Cámara de los Placeres. A ver, un segundo, dice, y se cierra la puerta y se abre, o sea, se cierra la mirilla y se abre la puerta y está él vestido de gala y dice, sí, por supuesto, dígame usted dónde quiere ir y yo lo voy a acompañar. Entonces, básicamente, mientras tanto, te acompaña y te lleva hacia la parte delantera o la parte de proa del comedor, que no es la que da o sea, no da contra la bóveda, pero está cerca de la proa. Y en ese lugar, vos lo que ves es que es como si fuera un gabinete, digamos. Lo único que diga, como si fuera uno de esos gabinetes para sacar fotos que tenemos nosotros humanos en este planeta. Algo así, con una cortinita y se acerca y dice, ¿ha pensado el caballero a dónde desea ir para relajarse? Sí, ya lo sé. Pero, ¿cómo funciona esto? O sea, ¿me va a llevar a Digamos ese así, lugar? usted me dice y usted y yo genero, ¿cómo se llama? Y genero que al usted traspasar la puerta de este gabinete, esté en ese lugar por un tiempo moderado, pero bueno, eso lo moderamos solamente si hay fila para usar el gabinete. Bien. Hay un bicho, bueno, perdón. Bien, entonces me gustaría ir al puerto de destino, donde vamos a llegar. En ese momento, de abajo de la. Viste que él está con una servilleta en el brazo izquierdo. De abajo de la servilleta saca una varita y toca en el dintel de la puerta. Y lo que sucede es que, como que toda la puerta se genera un brillo y dice: muy bien, una pequeña visita a destino antes de llegar. Y dice, cuando quiera, usted puede pasar por el dintel de la puerta. Bueno, y me mando de cabeza. Bueno, a donde te mandás es a un en la ciudad de Magrita, una ciudad portuaria, que está construida sobre la ladera de unos cayos, una montaña, unos cayos, es como un puerto natural, digamos. Y dentro de esa ciudad, lo que sucede es que vos entrás, pero no es como que entrás a la ciudad ni nada, sino que vos entrás a una de las casas que está dentro de esa ciudad, que es en realidad unos baños termales. Entonces, como una sala de baño, y se cayó alguien, me parece que se cayó Marcio. No, no, no, No, sí. Yo te cerré Bueno, el rol 20 sin querer. entonces básicamente lo que pasa es que caes a una especie de baño público tipo romano, en donde tenés tres piletas a donde podés meterte con aguas de diferentes temperaturas. Y bueno, y hay incienso en el aire, está todo iluminado por candelabros, una luz muy tenue, y bueno, hay gente bañándose, y bueno, ¿cómo se llama? También hay unas mujeres en los costados que están sosteniendo toallas, jabones, sales de baño, ese tipo de cosas, son como las sirvientes. Bien, bueno, nada, me quedo ahí. ¿Cuánto tiempo? Bueno, no, eso después lo sabré. Sí, básicamente lo normal que se cede cuando hay alguien esperando es 1 hora, pero vos podés estar porque no tenés a nadie esperando. ¿Hay alguien más ahí junto conmigo, además de esas mujeres? Sí, hay un. Bueno, vos notás en una de las piletas del otro lado, ¿no? De donde estás vos, está sentado. Un enano bastante gordito y bastante gordito, sí, bastante gordito. Y en otra pileta también notás que está el enano que O sea, no, creo que vos no lo notás porque no te encontraste con él, pero bueno, el enano que más Zeroth se encontró, comedor, está también en la ciudad. Bien. Bueno, te das cuenta que no lo reconociste, sí, no hablaste. Sí. Bien, piqueo randómicamente a cualquiera de los enanos y le pregunto quiénes son. O sea, le pregunto a los dos quiénes son. Que me digan qué hacen ahí. Uno de los enanos, el más joven, te dice: mi nombre es Wilfur. Yo soy un comerciante de los reinos del norte de los enanos. El otro te dice: mi nombre es Bofur. Y yo tengo a cargo la flotilla de barcos del crucero del Mar de Tileo. Es una pequeña empresa familiar que, hemos cultivado desde hace años. Ah, bien. Y me interesa por ese específicamente. Y me gustaría saber, o le pregunto, en realidad, Wilson le pregunta, si acostumbran a transportar mercaderías comúnmente o artefactos de valor en los barcos. ¿Qué le preguntas de eso? Eso, si acostumbran a transportar grandes mercaderías de valor en los barcos, cuántos barcos tienen. Una conversación genérica, como para conocer más sobre lo que hacen. Por suerte hemos amasado una buena flota de barcos, unos 13 barcos tenemos ahora en funcionamiento, y no quiero ser pretencioso, pero hemos llevado alguna carga muy importante, seguro. No es lo habitual por ahí, pero sin duda hemos sido transportadores de reyes. ¿Conoce un tal Vaso Largo, Vaso Alto, una cosa por el estilo? Oh, Vaso Alto. Sí, es un amigo de la familia que entró a trabajar en la empresa hace ya, creo yo, unos 35 años. Mi buen amigo Vaso Alto, siempre lo ponemos a cargo de nuestras mejores naves. Bien. Y supongamos que tú necesitas sacar algo de la caja de seguridad antes de tiempo, antes de llegar a puerta, por cuestiones de... Y ya, vida o muerte. En ese momento te mira medio sospechoso, así dice, medio que te mira sospechoso y tira un chiste medio en serio, ¿no? Y te dice, no serás inspector o algo de eso, ¿no? Y se entra a cagar de risa. Y dice, no, nosotros tenemos una política muy seria con respecto a las cargas sensibles y eso ha reducido en gran porcentaje el no solamente... el robo dentro del barco, sino el pillaje con los piratas. Bien. Tengo, pregunta al DM, ¿tengo algo a mano filoso? Te diría que podrías utilizar algún candelabro, pero no tenés nada, o sea, estás vestido en paños menores para bañarte. Estoy acostumbrado. Quiero agarrar lo que tenga filoso y tratar de cortarle la mano al enano gordo. ¿A ese enano? ¿Vos? Sí, a ese enano. Filoso, algo filoso no vas a estar. Algo que le pueda romper el brazo y arrancar la mano. O me transformo en lobo y le arranco el brazo, no importa. Lo que podés llegar a encontrar es uno de los candelabros, pero no es específicamente cortante, digamos. Sino mientras que le pueda cortar del codo para arriba, está todo bien. ¿Qué te iba a decir? Bueno, entonces lo que tendrías que hacer es tratar, a ver, tirar un D20 y vas a tener que superar tu dado de de Warrior. 10 y mi supuestamente dado de Warrior es 4. No, básicamente lo que pasa es que cuando tratás de moverte así medio para amenazarlo, llegás a manotear uno de los candelabros, que son candelabros de pie, y se cae al agua y se moja y demás, pero en ese momento el tipo como que se asusta, se sale de la pileta y el tipo agarra y aplaude dos veces. Y en ese momento vos te encontrás mojado, así en paños menores, todo igual, pero estás en el gabinete, ¿no es cierto? En el gabinete físico de madera, digamos. Bien. Y que estás de vuelta en el galeón. Bueno, salgo, le doy las gracias, si es que está ahí el shot corto. Y Vaso Alto está todavía en el... Bueno, salgo, le doy las gracias por la visita y me voy a descansar en la habitación. Bueno, ¿los demás? Me vuelvo a la habitación para irme a dormir. Más cero. Solo los... Sigo, claro. Sí, yo también voy a la habitación y toco la campanita. En ese momento se abre la puertita del visor de la puerta y dice, medio vaso alto, dice medio con sueño, dice, mejor que sea importante. No, quería decirte que me voy a dormir. Gracias. Que descansen los maestros. Bueno, entonces esa noche pasa sin ningún tipo de problema, pero al amanecer, ¿quién es el que se da cuenta primero? A ver, tiren un rol tiren un D20 y vamos a ver que salga mayor que su explorer. Contrólenlo ustedes 16, porque. 16, Wilfan. Mi explorer es 8, el doble de la que. Marcio sacó 6. 12 Marcio. sacaste, Ah, 12, no, se me pasó justo con el otro. Qué boludo. Yo que la de ¿Qué es 15. Está bien, está bien, está bien. Mi error, mi eso? error. Marcio sería. Básicamente lo que te das cuenta vos, Daros, y vos, Sergio, creo que también, ¿no es cierto? 15, No, no sí. me tiraste mi dado a mí. Ah, perdón, te tengo que tirar yo el dado. Sí. ¿Qué pasa? ¿No tenés acceso? No, estoy el Es celular difícil. nomás. Ah. Entonces, Darot, oh, tremendo, 19. Bueno, entonces, lo que se dan cuenta Iwo, Maseroth y Darot es que se siente un ruido al amanecer, cuando está apenas amaneciendo, te diría que apenas sale el sol, todavía adentro está todo iluminado por los candelabros, se siente como una pequeña explosión y un ruido de la madera del casco, justo a las afueras de su habitación. Entonces, ¿quién es el que sale primero? Yo me levanto, le doy una patada a Wilfan y salgo corriendo. Entonces, Maseroth se levanta, le das un patadón a Wilfan Eso ya es amor, y. eso ya es amor. Creo que sí. Y entonces, lo que vos te das cuenta, Maseroth, de apenas salí de la habitación, es que en el pasillo de salida de tu habitación hacia lo que sería estribor o tu derecha, ves que en la pared del barco hay un hueco de más o menos 1 metro de diámetro. Y para las afueras de ese hueco, lo ves, lo usás como ventana, y para las afueras lo que ves es un barco pirata. Ah, mira. Y con esto vamos a quedar acá por este episodio de Adventure Zone. Yo salgo atrás de Master y le pego una patada a Wilson. Ahí termino la. Ahí corto la.